El joven de la guitarra es Mr. Claudio Narea. El señor de la batería es Miguel Tapia. Y el joven que canta se llama Jorge González. Y esta canción es la última de nuestro segundo cassette y se llama Independencia Cultural. Es lo caro, yo quisiera entenderlo.